A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. Mi nombre es Basilio Bonzuc. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con vos, con la voz del urbanita. Para desplazarte por la ciudad, ¿usarías la bicicleta? ¿Qué opinás? Sin dudar, el transporte de la bicicleta por bicicleta es un transporte limpio, un transporte que permitirá el despejar de vehículos y motovehículos el centro, y por supuesto, y lo más importante, implica para el usuario de la bicicleta un gran ejercicio. Así que altamente recomendable que pudiera generarse un transporte tan importante para la ciudad como cualquier ciudad europea. Hola, yo no utilizaría la bicicleta, en primer lugar porque no sé andar en bicicleta, pero más allá de esa circunstancia, creo que en la ciudad actualmente, al no haber vías de circulación separadas para los ciclistas, estos quedan expuestos ante accidentes, y dado que hay un tránsito muy voluminoso y con mucha agresividad, no sería capaz de manejarme en bicicleta. Usaría la bicicleta siempre y cuando mejore la seguridad en el desplazamiento. La usaría porque es más ágil, porque la ciudad, el microcentro está saturado de autos, porque es más ecológico y más económico. No me desplazaría en bicicleta porque no hay espacios delimitados para eso, por lo menos por toda la zona céntrica de la ciudad, entre las cuatro avenidas principales, y porque el estado de la calzada, de la acera, es malo, es irregular, hay, bueno, esos elementos que se utilizan para frenar las velocidades en las esquinas que me parecen peligrosos. En fin, me resulta peligroso y no cómodo para desplazarme en bicicleta. Sí, sin duda, utilizaría la bicicleta, y por supuesto que eso requiere un reordenamiento de las normas de tránsito, etcétera, en la ciudad. Porque, bueno, descongestiona, se contribuye a reducir la polución y también creo que se reducen los riesgos de accidentes, ¿no? Que está provocando justamente la falta de educación vial que tenemos en la ciudad. Me gustaría, pero hace más de 20 años que no uso bici. Sí, con respecto a la pregunta, creo que sí. Me desplazaría porque todo tiene que ver con una cuestión conceptual de cómo se vive y es posible. ¿Por qué no? Los beneficios que trae la bicicleta son tanto para la persona como para la sociedad. Disminuir la contaminación, tener buena salud, ahorro de combustible, economía integral, etcétera, etcétera. Hola, soy Tomás. Sí, usaría la bicicleta como medio de transporte. Depende también las distancias que uno se quiera mover, pero desde el punto de vista de salud y ecología, sí lo usaría. En mi caso no tengo, así que dependo también de tener una estación de bicis pública cerca, que bueno, eso también es una limitante. No todas las ciudades están preparadas en ese sentido, pero sí lo usaría. Un abrazo. Sí, totalmente. El uso de la bicicleta es una opción más que óptima, puesto que, bueno, por una cuestión de espacios, no hay dónde estacionar, por una cuestión de movilidad, no hay cómo circular, por una cuestión de economía, obviamente, y más con los últimos aumentos de combustible, y también por una cuestión de ecología. Y de paso, uno cuida también el estado físico, la silueta. Hola, sí, yo

los estudios teóricos avanzan. Pero sí, estamos trabajando sobre eso y estamos queriendo, bueno, llevar una propuesta y que se lleve adelante. Bueno, sos docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, nuestra querida facultad. ¿Y cómo ves el trabajo tuyo, tu experticia? ¿La podés aplicar en los talleres de arquitectura donde este tema debe estar, es fundamental a la hora de pensar el diseño, la complejidad del diseño, ¿no? Sí, sí, hemos hecho algunos talleres específicos dado algunas charlas y llevado al taller efectivamente con trabajos, con maquetas, con trabajo con los alumnos, yendo a los lugares específicos, porque yo trabajo sobre todo sobre el área central, que es la parte que se densifica con mayor medida. Sí, sí. Haciendo que los alumnos también lean el código, aprendan a leerlo y puedan hacer algunas observaciones críticas al respecto, porque si bien el código puede ofrecerte una serie de opciones, ver hasta dónde el arquitecto puede llegar con esas opciones que le ofrece el código respecto a cantidad de superficie, metros cuadrados construidos, cantidad de pisos, y a dónde el arquitecto puede ejercer ese criterio de diseño y de empatía con su entorno urbano para que pueda ser aprovechado todo esto. Claro. Claro, qué bien. Arquitecta, doctora María Victoria Longini, muchísimas gracias. Ya te convocaremos en otra oportunidad para hablar de otros temas más específicos en el trabajo de investigación que haces. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos y que estés muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Por favor. A vos, ciudad. A vos, ciudad. La historia de la arquitectura es la historia de las enfermedades infecciosas. No se pueden separar. Quien habla así es Beatriz Colomina, arquitecta y una de las teóricas más importantes en la relación entre arquitectura y sanidad. Las ciudades siempre han respondido a la enfermedad, dice ella. Están hechas a base de capas y capas de respuestas a epidemias y a amenazas de enfermedad de todo tipo. Precisamente en su libro Arquitectura de Rayos X, la arquitecta investiga la estrecha relación entre las epidemias de tuberculosis de los siglos XIX y XX y la formación del estilo moderno de la mano de los arquitectos Le Corbusier, Neutra, Gropius o Aalto. Y es que durante décadas no existió un remedio eficaz contra la bacteria, y lo único que parecía funcionar eran el sol, la limpieza y el descanso. Por eso, todos los grandes arquitectos y diseñadores de la época se lanzaron a diseñar hospitales con ventanas más grandes, sanatorios con enormes terrazas, viviendas elevadas para huir de los gérmenes y muebles aerodinámicos donde el polvo no se pudiera esconder. Y así nació la arquitectura moderna, el gran ejemplo de cómo las epidemias han dibujado desde siempre la forma de nuestras ciudades, siempre desde la mirada de esta arquitecta, por supuesto. En nuestro sitio web posteamos recientemente la nota publicada en un periódico digital que da cuenta de la investigación de la arquitecta Beatriz Colomina, que nos lleva a pensar sobre la modernidad y la pospandemia y que nos interpela en las actuales circunstancias que está viviendo la humanidad. Pero mejor escuchemos el audio, que es totalmente revelador. Ven estos niños. Están en clase en 1932, en París. Y también estos, por la misma época, en Birmingham, Ámsterdam y Berlín. Se han fijado en los edificios. Todos tienen ventanas enormes o directamente muros abatibles. Son las conocidas como escuelas al aire, también llamadas en la época escuelas antituberculosis. Instituciones especialmente diseñadas para prevenir y combatir una pandemia que venía asolando muchas grandes ciudades durante el siglo XIX y principios del XX, y en las que, como en París, llegó a ser la causa de la muerte de la mitad de los jóvenes fallecidos en todo el siglo XIX. Y es que, durante décadas tras el descubrimiento del bacilo de la enfermedad por Robert Koch, lo único que se supo es que la bacteria era infecciosa, que sobrevivía en los lugares más oscuros y polvorientos, y que el sol y el aire limpio y el reposo mejoraban a los pacientes. Por eso, todos los grandes arquitectos y diseñadores de la época se lanzaron a diseñar hospitales con ventanas más grandes, sanatorios con enormes terrazas, viviendas elevadas para huir de los gérmenes y muebles aerodinámicos donde el polvo no se pudiera esconder. Y así nació la arquitectura modernista, el gran ejemplo de cómo las pandemias han dibujado desde siempre la forma de nuestras ciudades. La tuberculosis fue la gran obsesión entre finales del siglo XIX y principios del XX porque costó mucho encontrar la causa de la enfermedad. Era una de esas enfermedades desconocidas que se propagó por toda Europa desde finales del siglo XVIII y en torno a la que se construyó la teoría de la transmisión por culpa del aire sucio que había en las ciudades. La teoría predominante era la miasma, la creencia medieval de que la enfermedad se propagaba por el contacto con ese aire malo. Así que la única recomendación para la mayoría de casos era salir a la montaña y tratarse al aire limpio. Y así fue hasta 1882, cuando Robert Koch identificó el bacilo causante de la enfermedad y se descubrió que era contagiosa y que era capaz de acumularse en las zonas de polvo. Entonces el foco pasó a las casas. Eran las casas las que estaban enfermas. Los primeros protocolos recomendaban a los pacientes que al llegar a casa se eliminaran las alfombras, las cortinas, se encalaran las paredes, se abrieran las ventanas y se eliminara todo lo que acumulara el polvo. Con la idea central del saneamiento de los espacios para combatir la enfermedad, los arquitectos modernos empezaron a hacer edificios blancos con grandes ventanales, con terrazas para tomar el sol, para hacer ejercicio. Pensamos las ciudades desde muchos puntos de vista, pero una de las cosas que se tiende a olvidar es que las ciudades realmente están hechas de capas y capas de respuestas precisamente a epidemias, a amenazas de enfermedad de todo tipo. Y lo que es muy interesante es que estos arquitectos, como Le Corbusier, como Gropius, como Neutra, como todos ellos, constantemente hacen referencia a la tuberculosis. No es que digan, es que nos gusta más así. No, no, están diciéndolo. La arquitectura del siglo XIX es como un viejo sofá lleno de tuberculosis. O hay que levantar las casas del suelo con pilotis porque en el suelo húmedo es donde nace la enfermedad. Los modernistas querían crear ambientes curativos, limpios física y simbólicamente, de enfermedades y de contaminación. El sanatorio Paimio del finlandés Alvar Aalto se convertiría en el gran referente de las construcciones hospitalarias, con sus edificios repletos de ventanales y terrazas, mientras Le Corbusier diseñaba la ultramoderna Villa Savoye, pintada de blanco clínico, con habitaciones suspendidas con pilotis sobre la tierra para huir de los gérmenes de debajo. Y dentro de las casas, los muebles fueron los siguientes en sufrir la reforma sanitaria. El polvo alojado en elementos decorativos era un enemigo de la higiene. Los diseños minimalistas reemplazaron la madera tallada y la tapicería. Utilizaron materiales ligeros y lavables en formas aerodinámicas, más fácil de mover para limpiar el polvo y los insectos en los escondites de la oscuridad. Pero si la tuberculosis provocó cambios sustanciales en el diseño de viviendas y edificios, la otra gran pandemia del siglo XIX, el cólera, se tradujo en los grandes cambios urbanos y de planificación de las ciudades. Y es que, como ocurría con la tuberculosis, durante siglos no se creyó en que el cólera se transmitiera, sino que estaba en el aire. Cuando finalmente fue descubierto en Londres que la causa de la epidemia de cólera era un pozo infectado en el centro de Soho, llegarían una serie de reformas legislativas y de infraestructuras sanitarias que no solo tendrían lugar en Londres o en París, sino en las grandes ciudades del siglo XIX. Incluso cuando Le Corbusier, en términos de la ciudad, propone cortar el centro de París y extraerlo en una especie de operación quirúrgica, habla de este París histórico, Tubercular Paris, París tubercular. Cuando Le Corbusier llega a Barcelona y también propone un plan de saneamiento, y se llamaban así, de saneamiento del centro de Barcelona, también es así. O sea, él propone mantener las calles más importantes del casco histórico y realmente limpiar detrás y eliminar todos densidad urbana donde se transmitía la tuberculosis. Con los años y el avance de la ciencia médica, llegaron versiones más avanzadas de antibióticos y antivirales, y el uso de la arquitectura para tratar las enfermedades infecciosas disminuyó. Pero hoy, con la pandemia del COVID-19, el mundo ha vuelto a sentirse tuberculoso en cierto modo. Los hospitales no estaban pensados para soportar la enorme avalancha de enfermos, ni diseñados para tratar enfermedades de tan alto contagio. A la población se le ha pedido que cambie de ambiente, se le ha pedido que se quede dentro, en sus casas, y ha trasladado la oficina al hogar, que no estaba preparada para ello. Y con la llegada de la nueva normalidad y el distanciamiento social, todos los espacios públicos se tienen que adaptar para ser más preventivos e higiénicos. Sin vacuna todavía a la vista, la arquitectura y el urbanismo vuelven a tomar el protagonismo en la lucha contra una pandemia. ¿Cuánto cambiará de una forma permanente? Depende también de cuánto tarde esta situación. Si nos liberamos de esto pronto, pues seguramente no tendrá tanta repercusión. Si realmente dura más, entonces sí que nos habrá impactado de una manera importante. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Escuchamos Up Down Funk, interpretado por Rick Astley. Ice cold Michelle fight that white gold. This one, them hoogles, them googles. Straight masterpiece, styling, wilding, living it up in the city. I got Chuck's on and Saint Laurent. Gotta kiss myself, so pretty. Too high, hot damn. Call the police and the fireman. Too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, man. Too high, hot damn. Come on, say my name, you know who I am. Too high, hot damn. I'm a bad man, I'll die money, break it down. Girl said to hallelujah. Ooh. Girl said to hallelujah. Ooh. Girl said to hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Saturday night, we didn't stop. Believe me, just watch. Come on! Just why? Don't believe me. Just why? Don't believe me. Just why? Hey, hey, hey, hey. Wait a minute. Fill my cup. Put some liquor in it. Take a sip. Sign the check. Julio, get the stretch. Got to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. We show up, we're gonna show up. Smoother than a fast job skipping. Too hot, hot damn. Call the police and the fireman. Too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, man. Too hot, hot damn. Come on, say my name, you know who I am. Too hot, hot damn. I'm a bad guy, I'm that funny. Girl said hallelujah. Girl said hallelujah. Girl said to hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Uptown Funk gon' give it to ya. Saturday night, we in spot. Don't believe me, just watch. Hey! Don't believe me, just watch. Now, baby. Don't believe me, just why? Don't believe me, just why? Don't believe me, just why? Hey, hey, hey, hey! Hey, hey. Don't do this, don't do this, don't do this, don't do this. So somebody count me in now, yeah. Somebody count me in now, baby. Somebody count me in. Up, down, funk you up. Say up, down, funk you up. Yeah. Funk you up, say up top, funk you up. Come on, dance, jump on it. Too sexy and phony, too freaky and on it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. Too sexy and phony. Saturday night, we in the spot. Don't believe it, just wild. Hey! Don't believe it, just wild. Baby. up now, baby. Uptown funk you up. Uptown funk you up now. Uptown funk you up. Uptown funk you up now. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up now. Uptown funk. One more time. Funk you up, uptown funk you up now. Uptown funk you up, uptown funk you up. Thank you. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bueno, esta entrevista pienso que puede ser de mucho interés para todas aquellas personas que están relacionadas con el mundo del diseño textil, de la industria textil, y para hablarnos de un emprendimiento audiovisual muy interesante llamado Arañitas Hilanderas. Estamos con la realizadora Mariel Bonzuc. ¿Cómo te va, Mariel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos, bueno, comunicándonos para contar un poco lo que es el documental Arañitas Hilanderas. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, el documental fue exhibido hace muy poquito, ya fue presentado hace un par de años, pero fue exhibido por el canal Encuentro y creo que se va a proyectar en otras plataformas. Pero antes que nada, me gustaría que nos cuentes de qué se trata este documental. Sí, te cuento. Arañitas Hilanderas es un grupo de mujeres que se constituyeron como cooperativas. Ellas en el año 2001, después de esta terrible crisis que vivió la Argentina, decidieron unirse para generar dinero para sostener su familia. La mayoría de ellas son sostén de familia. Y se empezaron a juntar y hacían panes, bollitos y todo ese tipo de cosas, hasta que Doña Rosa Uqueda, ella comenzó a decirles que tenían que hacer otras cosas, que Belén siempre vivió del tejido, todas en el ADN de estas mujeres tienen a su abuela tejedora, a su madre tejedora, y muchas veces se cortan a veces todo eso, y bueno, fue remontar en sus memorias ancestrales y comenzaron a tejer. Empezaron a hilar, fueron consiguiendo lana, hasta que pasó todo un tiempo y se constituyeron formalmente como cooperativa. Muestra también todo lo que significa el tinte, hacer el tinte con tintes naturales, cuentan un poco el proceso, esto del tejido criollo, el telar criollo, y se ve el esfuerzo que realizan estas mujeres. Yo tuve la oportunidad de conocerlas aproximadamente en el año 2007, realizaba un ciclo para Canal A, Las Partes del Todo, y filmaba mucho de hacedores culturales catamarqueños, teatro, músicos de Catamarca, y de pronto quise registrar a tejedores de aquí, que es un gran patrimonio cultural que tiene nuestra Catamarca, y pude contactarme con ellas, y bueno, hice un capítulo para Canal A, y a partir de eso siempre dije, bueno, cuando llegue a hacer una película, un documental, un largo, me gustaría contar la historia de ellas. Y así pasó el tiempo, y volví a conectarme con ellas en el año 2016, pude presentar un proyecto en el Instituto Nacional de Cine, y allí, bueno, hay un jurado integrado por distintas asociaciones donde selecciona. Este documental hizo su estreno formal en la Plaza de Belén, justamente para que las chicas tengan su visibilidad. Muchas veces no saben en los propios lugares lo que tienen, ¿no? Y en esa plaza colmada, en un febrero del año 2018, se pudo hacer el estreno. Tuvo un recorrido más que nada como en proyecciones, en San Isidro, en la Municipalidad de San Isidro, Buenos Aires, después también se proyectó en México, a través de un viaje que hice pude mostrarlo al documental en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se las declaró tienen, bueno, una declaración de interés, ellas como cooperativa también, y el documental, a través de la diputada Silvana Ginocchio, que también, bueno, pudieron las chicas visitar el lugar, ir a Buenos Aires, algunas de las chicas primera vez que viajaban a Buenos Aires, y bueno, para ellas fue muy significativo. También se lo proyectó en Catamarca, la ciudad de Catamarca, y esto fue como un estreno en una pantalla nacional como lo es Canal Encuentro, ¿no? Mm. Yo integro un grupo de mujeres bueno, que trabajamos con el cine, y pidieron documentales, sobre todo de las provincias, para un ciclo de no ficción para Canal Encuentro. Y bueno, y quedó seleccionado el documental, y de ahí fue el estreno en una pantalla nacional el día lunes 13. Y bueno, con una repercusión muy importante, tanto de mi lado como realizadora, como con las chicas. Ayer me llamó Doña Rosa y me contaba ella justamente que fue al supermercado, fue, y la gente estaba, porque ves, mucha gente no sabe lo que tiene en su propio lugar. Claro. Y bueno, fue felicitada por el pueblo, y bueno, con toda esta repercusión, y más que nada en estos momentos que vivimos, que creo que hay que sostener este trabajo artesanal que realizan la gente, comprar a los productores, la verdura a quien la produce, y no caer en estas industrias o en estos supermercados grandes, ¿no? Que bueno, claro. Me parece que hay que apuntalar más ese sector. Sí, me parece que el documental, lo interesante también es el cuando habla de el mensaje social que hay detrás, ¿no? O sea, la cohesión social y cómo revalorizar esta actividad que es ancestral y que les da la posibilidad de un desarrollo económico potencial, ¿no? Exactamente, porque justamente ellas fue como levantar el autoestima de ellas. Ustedes pueden hacer esto, ustedes son tejedoras, o sea, ¿por qué no? Y esa fue la unión, y alguien que las conoce también muy de cerca, que trabajó en lo que fue el tipo community manager de ellas en las redes sociales y apuntaló mucho el proyecto, que es Leandro, quien me hizo el diseño del afiche del documental. Él mismo decía, pudiste rescatar ese espíritu cooperativo entre ellas, ¿no? Porque alguna siempre tiene un problema o se puede ir, se quiere ir, y es como esa unión y esa red de contención que existe entre ellas. Me gustaría, sí, por ahí nombrar a las personas que estuvieron en todo lo que fue, para que el documental se pueda llegar a hacer. Bueno, el camarógrafo y el DF, que fue Mauricio Acial, sonido también David Nardelli, el guión fue de Malena Fainzón, las fotografías fijas de Belén Nieva, que es una chica de Belén, y justamente ella acompañó todo lo que fue realizar todas las fotos hermosas que tiene el documental. Bueno, la postproducción de imagen estuvo a cargo de Franco Cruz, y la postproducción de sonido de Edgardo Fernández, y la corrección de color Mariela Giles Bastia, y la música fue realizada por Daniel Binderman, es un músico catamarqueño que vive en Mendoza. Bueno, él interpretó también estos climas y estos momentos del tejido y esta, bueno, todo esto. Vos me decías recién hace un rato el tema de que sí va a estar en otras plataformas, sí, porque muchísima gente, sí, como mucha gente no pudo llegar a tiempo a verlo, y escribieron también y mandaron mensaje a las páginas de las chicas en Facebook, va a estar en la plataforma de Cinear, que es la plataforma que tiene el Instituto de Cine, donde están los contenidos que se producen. Y ahí va a estar desde el día 28 de julio, va a estar subido en esta plataforma, para que todas las personas que quieran verlo en el momento que deseen puedan llegar a hacerlo, y bueno, y sigan existiendo también contenidos que nos reflejen como sociedad y como, bueno, las provincias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que tenemos entendido es que hay muchas cátedras de diseño textil, por ejemplo, en el caso de la UBA, que les consultan, ¿no es cierto? Y se interesan mucho porque, bueno, hay muchos chicos que hacen trabajo de campo y que van a estos lugares para ver toda esta industria cultural, ¿no? Hay todos los años colectivo colectivo que sale de la FADU, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, sí, de Buenos Aires, sí, exacto, de la UBA, y salen un grupo a conocerlas, y están como uno o dos días, no sé, están en intercambio con ellas, vienen a recorrer Catamarca también con todo lo que es el tejido en una de las materias. Y lo bueno también de esto, de esta cooperativa, es que ellas también, uno de los sueños es tener una escuela, ¿no? Mm. Entonces también, qué bueno esto, poder llegar a transmitir este conocimiento y que no se pierda, que continúe. Y hay una parte interesante del documental donde están unos niños que le van mostrando los distintos procesos, una de las chicas, y los chicos dicen, ah, mi abuela lo hace de tal forma, porque todos tienen ese registro, como te digo, en el patio de una casa, con su telar criollo, la abuela hilando. Y aparte lo que significa el tejido, esta cosa de entramado, de unión. Bueno, yo que me volví a conectar con el tejido, te puedo asegurar la cabeza cómo se conecta de otra manera, y la tranquilidad también que te genera todo eso, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Y hay muchos ejemplos a lo largo de la provincia de Catamarca de situaciones como estas, ¿no? Que no están visibilizadas, ¿no? Sí, hay también, hay muchas tejedoras también desde su propio lugar que tejen y que tienen prendas muy reconocidas e incluso declaradas por el Fondo Nacional. Hay una tejedora, Borgia, que está en Belén, a la salida de Belén, yéndose como para Antofagasta, como una de las últimas casitas. Después, uh-huh, está la cooperativa de la Laguna Blanca, también, que hay grandes tejedoras, que ellas son más con el tema de la lana de vicuña, con la fibra de vicuña, que también son tejidos que lleva muchísimo tiempo. Ahí, bueno, el que quiera ver un poco más de lo que es la parte del tejido, pueden visitar mi canal de YouTube, que es Mariel Bomsuk, y ahí van a ver distintos materiales, incluso bordadoras, que fueron como Aldacira Flores, que ella de Tinogasta, en el mundo, pudo mostrar todo lo que fueron sus bordados, sus mantas, chales, y recorrió muchísimas ferias, y bueno, en la memoria de Aldacira siempre circula entre todas las tejedoras, ¿no? Mm. Bueno, Catamarca es la cuna del poncho, ¿no? La cuna del tejido. Y, exactamente. Bueno, y esto es lo que hay que, lo que seguramente tiene que revalorizarse, y la gente tiene que tomarlo, entender que es algo que realmente le da mucha identidad y es una posibilidad de desarrollo económico absoluta. Totalmente, y sí, en esto ver el esfuerzo que se hace, porque por ahí en el momento de comprar alguna prenda muchos regatean y no, porque lleva su esfuerzo. No es lo mismo algo industrializado que algo que se realiza desde sacarle la suciedad que tiene la lana, la fibra, cuando le llevan para empezar a hacer el hilo. Es todo un trabajo, ¿no? O sea, es todo un trabajo hasta que llegue la prenda esa, para que uno pueda usarla, lucirla. Lleva todo un proceso que bueno, que creo que como ciudadanos conscientes tenemos que valorar ese trabajo, ¿no? Incluso si uno tiene por ahí que hacer un regalo o algo, regalar este tipo de prendas que son únicas y no esa cosa tan masificada. Uh-huh. Bueno, Mariel, muchísimas gracias y suerte con la difusión del documental y que vengan otros. Exactamente, muchísimas gracias. Y bueno, no se olviden que en Cinear, después del 28 de julio, ya va a estar en la plataforma el documental Arañitas Hilanderas, y visiten en Facebook Arañitas Hilanderas, y ahí van a ver los productos también para poder comprar todo lo que ella realiza. Muchísimas gracias a vos. Bueno, estuvo con nosotros Mariel Bomsuk, realizadora audiovisual. A Vos Ciudad. Hoy en nuestra bitácora rescatamos un reportaje que le hicimos hace unos meses al arquitecto Jaume Barnada, quien construye pensamientos sobre la movilidad en Barcelona. ¿Lo escuchamos? Bueno, y ahora tenemos una comunicación con Barcelona, con el arquitecto Jaume Barnada. ¿Cómo te va, Jaume? ¿Cómo estás?